Como falta en el aire tu mirada, como falta en el viento tu voz, como falta en el cielo una estrella, como falta en mi corazón tu calor, como falta en la calle tu sonrisa mejor, como falta en el aire el brillo de tus ojos, brillo de una ilusión. Si yo pudiera regalarte una luna llena, no dudaría en envolverla en papel de seda. Si yo pudiera regalarte un rayo, dudaría en presentarle iluminando mi corazón. Si yo pudiera transmitirte un poco de felicidad a través de una sonrisa o de una mirada especial, sería para exprimirla y beber juntos su esencia. Maquillado de mimo, dejarte una puerta abierta. Maquillado de mimo, dejarte una puerta abierta. Si yo pudiera regalarte un sencillo instante, te entregaría los segundos de los que formas parte. Si yo pudiera regalarte un espejo mágico, sería para que reflejase los silencios cálidos. Si yo pudiera transmitirte un poco de felicidad de una sonrisa o de una mirada especial, sería para exprimirla y beber juntos su esencia. Maquillado de mimo, dejarte una puerta abierta. Maquillado de mimo, dejarte mi puerta abierta.